Funé sopla y sopla la flautilla de hueso. Es un chorrito de aire, un raspón de metal, un alma finita de viento que se enrosca en el aire. El día aquí es esta música que anda por todas partes. Y yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Gota, bolita, tiempo desnudo, sin recortes. Cada tanto agita un sonajero de uñas para acompañar la música, o espantarse las moscas. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena, por algo es. Por este ha pasado la noche en vela, sentado a una mesa. Los músicos estuvieron soplando y rascando hasta que cayeron dormidos. Soy quejoso. Me gusta quejarme, inclusive, me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivo. El arpero es hombre a medias sin el arpa. Él entero es el arpa y el ángel. Y el ciego que cuando toca se sacude con gracia. Ve cosas de adentro sin la molestia de la carne. Raspa de un lado y de otro en lo seguro. Comanda. Vida sin peso. Soy muy sentimental. Las cosas me tocan muy a fondo. Me hieren, me lastiman. Y entonces me la paso suspirando. Mi cuñado, por ejemplo, me llama el suspirante. Cuando habla por teléfono pregunta qué tal está el suspirante. Y verdaderamente soy un suspirante.